Bueno, Guillermo Madero es director nacional de seguridad en espectáculos futbolísticos, tiene que ver con el Ministerio de Seguridad de la Nación, tiene que ver con el programa Tribuna Segura y queremos charlar con él. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Walter, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. Igualmente. Bueno, se dio a conocer el otro día que 284 barras de River, bueno, ya son parte de ese programa y que no pueden entrar a la cancha. Esto tiene que ver a partir de lo que pasó el día del River Boca. Exactamente, Walter. Exactamente, nosotros pudimos, gracias a las actuaciones que nos envió el fiscal Broto de la Ciudad de Buenos Aires, que llevó a cabo el allanamiento que se dio previo al partido de River Boca, enviarnos el listado de personas que figuraban en los famosos carnets, casi 300 carnets, que eran entradas nominadas. De previa cruce que hicimos con distintos bases nuestras, pudimos identificar que estas personas formaban parte de la radicalizada de River, ¿no? De la barra Los Borrachos del Tablón. Y bueno, fueron incluidos en la restricción de concurrencia en una medida que no se había dado hasta ahora, que es por tiempo indefinido, ¿no? O sea que por mucho tiempo, esperemos que sea para siempre, no ingresen más a los estadios. ¿Y esto es en toda la República Argentina? Claro, esto es en toda la Argentina, pues bueno, el programa está en todo el país. Nosotros tenemos convenio con todas las provincias, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, e incluso con países que hemos firmado también convenios. Lo hicimos en el Mundial, en España, en Brasil, bueno, distintos lugares. Bueno, a eso quería llegar. Estos 284 barras de River, si River juega en Uruguay, ¿pueden ir? Tenemos que ver ahí con Uruguay, según los convenios bilaterales, si ellos apoyan esto. En algunos partidos lo han hecho, así que es muy probable que Uruguay tampoco los deje ingresar. Nosotros estamos trabajando para crear, junto con Conmebol, un sistema donde las personas impedidas en un país, cuando se juegan copas internacionales y estén organizadas, en este caso sería Conmebol, tampoco puedan ingresar. Lo hemos hecho en la última Libertadores, en los partidos que se hicieron en Paraguay y en Brasil. Así que es muy probable que lo hagamos en todo Sudamérica. A ver, consulta. El famoso Caverna, ¿no? Caverna Godoy. ¿Él fue detenido en un momento o no? No, él no llegó a ser detenido porque, y esto es importante, Walter, porque esto es una causa que es del fuero contravencional. Por eso para nosotros es tan importante que haya un cambio en la ley, ¿no? Que estos delitos de reventa, estos tipos de delitos menores que son para la justicia y contravenciones, pasen a ser delitos y al pasar a ser delitos no solo le da una pena mayor, incluso pena de cárcel, sino también se hace que esté en todas las provincias, porque lo contravencional es local. Claro. Eso es un poco técnico, pero cuando uno habla de reventa, cuando habla de violar el derecho de admisión, de tirar pirotecnia, estamos hablando de temas contravencionales que solamente afectan a una ciudad. Cuando estos son delitos, nosotros en eventos futbolísticos con la ley penal queremos que sean tipificados como delitos, pasa a ser algo nacional, ¿no? Por eso nos parece muy importante el tratamiento de la ley penal, y de esa manera Caverna hoy estaría preso, y también los dirigentes que tienen algún tipo de connivencia con estos grupos. Con relación a eso que pasó en River y con esta decisión que se tomó, ¿estos 284 vos creés que son todos los que integran la barra? ¿Y que a partir de esto River decapitó la barra o no? ¿O quedan segundas líneas u otros que son parte de la primera línea y no tienen el impedimento de entrar a la cancha? A ver, nosotros, más que lo que yo creo, según datos objetivos nuestros, estas 284 personas eran las que ingresaban junto con Los Borrachos del Tablón. Y las barras son grupos que son grupos informales, digamos. No, acá no hay una regulación, entonces tampoco hay un número exacto. Pero estamos hablando, por supuesto, de todo el núcleo y de todo lo que rodea a la barra, ¿no? Después, obviamente, que estos grupos empiezan de nuevo a querer formarse y a querer ingresar. No hay nada hoy que los detenga porque, digamos, no está prohibido que se formen. Nosotros, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación y con la Ciudad de Buenos Aires y con la provincia, estamos trabajando en empezar a regular esto. Se debe regular, porque son sin duda grupos violentos y hay que empezar a sacarlos de los estadios. Y la manera también de quitarles poder es empezar a quitarles la animación. Lamentablemente estos grupos radicalizados que están en todos los clubes son los que llevan la animación del evento con las banderas, con los bombos. Debemos también empezar a cambiar la cultura todos y entender de que esto hay que empezar a sacárselos para dárselo a los clubes y que sea manejado por los clubes en un principio muy custodiado por la seguridad y después que quede en manos de los hinchas comunes y genuinos y que los violentos y los delincuentes empiecen a quedar fuera y sin estos elementos, ¿no? Y el otro tema, ¿hay también una situación parecida a la de River en Colón? Sí, Colón, el gran grupo, digamos, también de radicalizado de Colón viajó a un partido con Patronato a Entre Ríos, donde estaba prohibido el público visitante, e ingresaron al estadio. Así que la seguridad y la policía de Entre Ríos nos envió todas las actuaciones, pues se les labraron contravenciones, los pudieron identificar y nos lo pidieron incluir en el programa. Así que en el día de ayer ingresaron 130 y pico, 140 personas vinculadas a la barra de Colón, que fueron a este partido con Patronato. Walter, en estos últimos tres días hemos incorporado al registro de personas con hechos de violencia 570 personas en estos últimos tres días. Mira, a ver, estas 570 personas, ¿no?, tienen imposibilidad de ir al estadio o a los estadios. ¿El día que su equipo juega, tienen que presentarse en alguna dependencia o no? No, pero eso está en el proyecto de ley. En el proyecto de ley está dentro del artículo que habla justamente de la prohibición de concurrencia administrativa, el que tengan que además presentarse en la comisaría, así se ha hecho en Europa, y por eso es fundamental este proyecto, esperemos que tenga tratamiento. Todo este tipo de cosas están contempladas ahí. La ley contra los barra bravas o antiviolencia, la famosa ley de la Rúa, de otro tiempo, ¿vos crees que va a terminar saliendo en la Argentina o que va a terminar siendo cajoneada? Yo creo que tiene que salir, debe salir, porque pese a que estamos haciendo un trabajo y creo que hemos hecho cambios y vamos a profundizar estos cambios en este último año, con la ley sería más sencillo. La ley de la Rúa es del año 85, ¿no? Imagínate que es todo lo que le dio lo contravencional y lo penal a la ley vieja del deporte. Pero pasaron más de 30 años, ¿no? El delito cambió el mundo en 30 años, Walter, así que necesitamos darle hoy más herramientas a la justicia para poder sacar a estos grupos violentos y tipificarlos claramente como grupos criminales, que lo son. Y el otro tema que quiero consultarte tiene que ver con algo que se dio esta semana. El fin de semana, Maximiliano Levy ganó las elecciones en Almirante Brown. Ahí él tuvo una puja, bueno, en redes sociales con Lugones. Nosotros charlamos con Lugones, charlamos con Levy. Lugones nos explicó por qué entraba a el programa de Tribuna Segura. Levy dijo que era un tema que no tenía que ver con el fútbol, que era un tema con la vida privada. ¿Cuál es la real situación de Levy? La situación, primero decir que apoyamos firmemente la posición de Juan Manuel Lugones. Fuertemente de Nación apoyamos su trabajo y va a ser incluido en la base nacional. Y esto hay que entender también que esto no es contra nadie, porque también me ha pasado, Iván contra fulano, acá hay un criterio. El criterio nos lo dio un decreto presidencial y una resolución que es una normativa que dice que las personas que hayan tenido hechos vinculados, hayan sido imputados a hechos vinculados a violencia en el fútbol, esas personas pueden ser dejadas fuera por cuestiones de seguridad pública. Levy encuadra en eso, así que nosotros hemos tenido incluso amparos de muchos jefes de barras bravas, ¿no?, diciendo nosotros esto es inconstitucional, ¿cómo van a hacer esto? Y por suerte la justicia nos ha dado la razón y no les ha dado lugar. Así que hay que entender que esto no es contra nadie en particular, sino que si se encuadra dentro de lo que es la resolución 3524, que habla de la prohibición de ingreso, la prohibición de la restricción administrativa de ingreso a los estadios, y bueno, es plausible que quede fuera de los estadios. En este caso va a pasar eso con Levy. A ver, eso cuando le toque ir a acompañar al equipo de visitante, ¿de local tampoco puede entrar, por más que haya sido electo por los socios? A ningún estadio. ¿A ninguno? Ni siquiera al de Almirante Brown. A ningún estadio. A ningún estadio donde se cerreche un espectáculo futbolístico. Podrá ir durante la semana, pero no el día del evento. Él dijo el otro día, charlando aquí con nosotros, que bueno, que era una persecución política la que se daba. Bueno, por eso digo, acá no importa que sea quien sea, acá no hay en esto banderías políticas ni ideología. Acá hay un drama que es la violencia y la inseguridad en el fútbol que llevamos años. Y en un momento esto se tiene que cortar y se va a cortar. Y estamos llevando este proceso. Este proceso, obviamente, hay un montón de gente que está disconforme. Hay que ver quién es esa gente y bueno, y vamos a entender por qué la disconformidad también. ¿Hoy Rafael Dicéo tiene imposibilidad de entrar a los estadios? Claro, por supuesto. Sí, él no puede entrar a ninguno. No entra. Hace 2 años que fue incluido en la restricción de concurrencia y no entra en ningún estadio, ni tampoco pudo entrar muchas veces a países donde tenemos convenio también, como fue el último partido de Boca-River en Madrid. ¿Puedo preguntarte cuál es el motivo? ¿Sigue siendo la misma historia de siempre o no? Él tiene varios procesos, distintos procesos vinculados a homicidio, vinculado al cubrimiento, tiene un prontuario muy importante, así que encuadra también, esto no es una cosa contra Dicéo tampoco, encuadra dentro de la normativa y queda fuera, es así. Bueno, Massaro exactamente lo mismo, de hecho lo deportaron, aunque él dice que no y que es una persecución del presidente de Boca. Sí, bueno, está bien. Cuando les ponen un micrófono, digamos, algo tienen que decir, ¿no? Algo dirá, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Decime. Lamentablemente, como digo, acá hay mucha gente que va a estar disconforme, pero cuando se hacen cosas, no se hacen para que todos aplaudan. Lo hacemos por el bien del fútbol y de la gente, nada más que por eso. A ver, ¿la dirigencia del fútbol colabora entregando listados o no? Poco. Algunos más, otros menos, en general poco. Por eso es que tuvimos que sacar una resolución y una normativa donde la seguridad empieza a incorporar gente a los listados, porque habían pocos listados y con poca gente dentro de los listados, o con gente que por ahí no era la más peligrosa. Entonces se decidió y hubo una decisión presidencial y de la ministra Bullrich en el trabajo con los demás ministros de decir, basta, se terminó. Se terminó y empezamos a tomar el toro por las astas y empezamos a sacar definitivamente a estos violentos fuera de los estadios. Hay un tema de debate dentro del fútbol desde hace por lo menos 15 años. Y ese tema de debate tiene que ver con que la dirigencia pide que el Estado se haga cargo de los operativos policiales porque son inviables. ¿El Estado se va a hacer cargo o no? ¿O van a seguir siendo sostenidos por los clubes? No, hay que trabajar en ese camino. En el fútbol no se pueden tomar medidas de un día para otro. Necesitan procesos de cambio. Ese camino se va a ir llevando, pero para eso se tienen que ir dando otras cosas. Por ejemplo, mejor infraestructura. Tenemos estadios que tienen 30 y 40 años o más. Realmente vivimos en la prehistoria en los estadios de Argentina. Entonces, el fútbol debe también ir modernizándose y modernizando sus procesos. Cuando se empieza a dar eso también, paralelamente se van a ir dando distintos trabajos donde lleve a que la seguridad cada vez sea menor y que haya una mejor seguridad privada, se trabaje mejor con seguridad privada, y así iremos transitando ese camino. Paulatinamente vamos hacia eso. Mientras que no hayan cambios en infraestructura, ni en procesos, ni en procedimientos de seguridad dentro de la organización del fútbol, esto es difícil. Nosotros vemos que han empezado a cambiar. Nosotros con AFE y con Superliga estábamos trabajando con reuniones prácticamente periódicas, semanales, para ir haciendo estos cambios. Así que hay que entender que es un camino largo, pero que lo estamos transitando bien. Guillermo, recién hablabas de operativos policiales y de los procesos y de las funciones y cómo los llevan adelante. Me suena todo muy lindo, pero todavía no sabemos bien dónde estuvo el error en el partido del Monumental, o qué fue puntualmente el error, o por qué pasó puntualmente el error. No, que no es un error. No es un error, son una cadena de errores, una cadena de factores que se dan para que suceda una cosa así. Desde la parte política o desde el gobierno se dio una señal clara que fue la salida de un ministro, que no me parece menor. Pero también se da en otro factor, que es que los borrachos del tablón de la barra de River no estaban en el estadio, ¿no? Había habido un allanamiento en el día anterior. Algunos hasta preguntan, ¿cómo haber un allanamiento en el día anterior? Bueno, cuando se golpea un avispero vas a tener avispa dando vueltas. Cuando se rompe un sistema, el sistema cruje y uno se la tiene que después aguantar. Lamentablemente hubo una descoordinación, sin duda. Pero bueno, hay que seguir avanzando. 15 días antes habíamos tenido un operativo que había salido excelente, que fue el Boca-River. Después pasó lo que pasó y fue realmente un papelón. Pero bueno, tenemos que aprovechar para para hacer los cambios que se necesitan. Y lo peor que uno puede hacer es paralizarse e ir para atrás. Hay que redoblar y en eso estamos. ¿Qué dicen con relación a ese tema? No, mirá, a Caverna lo avisparon, lo avivaron, el tipo dejó todo, se rajó para que no lo metan en cana. Esto igual era una contravención. Estamos hablando de una contravención, por eso se dicen muchas cosas. Necesitamos tener una ley más fuerte, porque si no vamos a quedarnos en delitos menores. Necesitamos no solo ir contra los barras, sino para quienes apoyan los barras. Y para eso, con esta ley nos va a ayudar a hacer el trabajo mucho mejor. Guillermo, el tema de los visitantes es un tema delicado, muy delicado. Se ha tocado, se ha hablado, se ha debatido, se ha discutido mucho. La dirigencia dice que al no haber visitantes, por supuesto deben sostener los operativos, porque hay que abrir las canchas, que pierden plata. Vuelvo a lo que te planteábamos recién, que el Estado tiene que hacerse cargo. El tema es que lo que no se entiende en el mundo del fútbol, o no entienden muchos dirigentes, es que lo que tienen es el problema dentro. Porque hay equipos que tienen hasta tres facciones que pugnan por quedarse con el poder. Por eso nosotros estamos haciendo un trabajo importante y tiene que ser muy profundo hasta el hueso. Y si tiene que caer en el medio dirigentes que apoyan esto, van a tener que caer. Pero hay que hacerlo porque el fútbol que lo ha enfermado y necesitamos sacarlo para siempre, para volver a tener un fútbol sano. Y en eso estamos y lo vamos a hacer, Walter. Y no te olvides del mundo de la política, porque históricamente, no hablo de quienes están hoy, ni van a estar mañana, ni estuvieron ayer. Históricamente, del 83 para acá, los barras fueron, son y serán empleados de los municipios. Sí, por eso es que nosotros dentro de la ley también hay un artículo que habla sobre la que haya incompatibilidad para los funcionarios de participar en comisiones directivas y penar duramente la connivencia con estos grupos, que hoy no está. Nosotros desde lo que es el Ministerio de Seguridad de la Nación, el presidente, la ministra, tenemos en este sentido un corte total que se dejó con esta cultura del diálogo, con esta gente, hay una decisión muy clara. Esperemos que toda la política en ese sentido acompañe y vaya entendiendo que el cambio cultural también pasa por ello. Caiga quien caiga, Guillermo, porque acá la red es enorme, la red va desde que lo ha desempleado el municipio a que tiene contactos con los ministerios, a que tiene contacto con los policías, que tiene contacto con todo lo que es la red judicial, con fiscales, con asesores de jueces, con secretarios, con jueces. Caiga quien caiga en esta ley. Caiga quien caiga, por supuesto. Vamos a fondo. Bueno, gracias por el tiempo, Guillermo. Un abrazo grande. Gracias, un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, Guillermo Madero, el responsable de la seguridad en los eventos deportivos, tiene que ver con el programa Tribuna Segura. Es un tema delicado, muy delicado.